Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Un programa más de Cerca de la Revolución para acercarte un pantallazo de las novedades y de los clásicos de siempre. Sonamos en 150 radios de todo el país con un programa de libre distribución producido desde rock.com.ar. Comenzamos, bienvenidos. La noche cubre nuestro cielo y de repente todo es oscuridad. No queda otra que cuidarnos mutuamente por si algo sale mal. Comenzamos el programa de hoy con un adelanto de Jauría, No Pertenecemos. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestra web www.cercadelarevolucion.com. Como siempre, música nueva. Ahora suena la banda Liars. Come on! Suite Bergarabat y el recuerdo de cómo se gestó el disco Libertinaje. Libertinaje es un disco que nos hizo sentir que nosotros podemos, que empezamos a creer en nosotros como músicos, que empezamos a consolidarnos como una banda que puede tocar en cualquier cancha. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido. Libertinaje es la bisagra de la historia de Bersuit, fractura el tiempo de la banda, la energía de la banda, y la banda ya sale de un periodo de caída para y cuasi muerte a un periodo de resurrección y levantada fenomenal. Fue un disco en el que nos sacamos un montón de prejuicios rockeros de encima, de los malos. Hay anécdotas de estar tocando, por ejemplo, y Albertito tocando súper copado, y en el segundo tema yo decirle, Albertito, prende el equipo. Yo no tenía voz. Yo ya estaba bastante mal física y mentalmente. En ese marco hice la toma de todas las voces. Inyecté un dúo de Cadrón y con la última energía que tenía, canté todas las canciones, las 18 canciones ese día. Nos habíamos ido ya de DBN, no teníamos quien edite el disco, y me había prometido a mí mismo matarme si no firmaba, si no salía ese disco, decía, era todo terminado. Y Don Leopardo nació. Cuando el disco sale, nosotros sentimos que era una resurrección. La muerte había cambiado el signo y renació la banda. Y lo que nos propusimos es que la fiesta, nosotros íbamos a auspiciar la fiesta a la cual invitábamos a la gente. No estar más borracho que el borracho que está abajo, más drogado, más descontrolado que todos los que estaban abajo. La gente venía a pasar un buen momento y tenía que asistir a los enfermos mentales que estaban arriba del escenario. Entonces nuestra propuesta fue, tengamos la humildad para meternos adentro de la música, banquémonos las canciones, seamos mediocres, no seamos tan geniales. En el año 96 hicimos tres cementos. En esos tres cementos, de alguna manera, el público volvió a acompañarnos. En el 96 invito a la banda a ensayar en mi casa. En ese momento yo alquilo una casa en Avellaneda con una piecita arriba. En esa piecita vino a los tambores, Sin Cerebro, Vuelos y otras tantas canciones más. El disco se venía con una energía increíble, era un disco con pimienta, explosivo. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Chubut Despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Mujeres bellas y fuertes, del nuevo disco de los platenses Él mató a un policía motorizado. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy, Onda Vaga. ¿Cómo viven ustedes la dualidad entre buscar una identidad artística y conseguir un rédito comercial? Creo que como que son dos cosas distintas, ¿viste? Por un lado hacer algo nuevo o un estilo propio, buscar algo sí, que sobre todo a la hora de crear como algo nuevo que no existe y que sea en lo posible distinto, ¿no? Y por otro lado está la parte más así ejecutiva de ver cómo vender eso o cómo poder, no sé, vivir de eso o buscar ese algo por el estilo, digamos, que tiene que ver con el mercado. Creo que lo mejor en los dos casos es siempre tratar de prestarle más atención a lo otro, porque en ese caso en el lado del mercado puedes defender más tu obra, ¿no? Si estás más seguro de ella. Es lo más importante, porque después lo demás es como que ayuda, ¿viste? Algunas tácticas comerciales, esas cosas pueden... No creo que tampoco tengan que ser como indiferentes a eso, porque por ahí puede ir un chabón y que los cague con respecto a eso, y siempre hay que estar atento a todo, ¿no? Pero lo más importante es hacer algo bueno musicalmente hablando y mantener como esa búsqueda inquieta, el espíritu inquieto de hacer algo nuevo, qué sé yo, algo que trascienda un poquito. Claro, no quedarse en lo mismo. Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo. Estoy buscando algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor. De alguna manera, el estilo de ustedes se vio potenciado con la escena post-Cromañón. En realidad, nosotros antes veníamos haciendo ese estilo, siempre como la guitarra criolla, ¿viste? Y los instrumentos acústicos, más allá de enchufarnos. Nosotros hacíamos música sin enchufarnos y enchufándonos también, ¿no? Pero era como algo que veníamos haciendo desde chicos. Pero creo que tienes razón en que justo coincidió en eso, ¿viste? Que por ahí los conciertos bajaron un poco la... Al pasarlo de Cromañón es como que se bajó un poco el ajite, no sé, de rock, un poco de la bengala o de... No sé, que eso un poco llevaba también a la distorsión y todo eso, pero también cada vez nos acercamos más de vuelta a eso, porque al principio empezamos tocando acústico y ahora ya tenemos que amplificarnos y también el concierto viene mucha gente y también se arma un poco el folclore de rock que siempre hubo, no sé, es como... Es cierto que en un momento, al principio los conciertos eran así, ¿viste? Eran como pocas personas... Se escuchaba la voz, viste, sin micrófono, sin amplificar nada. Pero ahora ya un poco, ya estamos volviendo de vuelta a ese folclore del que empezamos por otro lado, digamos, justo. Pero es cierto que nos vino bien por ahí, casualmente, con lo de Cromañón, que justo nosotros veníamos haciendo ese estilo y por ahí ese ajite había que bajarlo un poco en ese momento, entonces pareció ser algo novedoso, digamos, algo así. Pero que para nosotros no lo era, porque ya nosotros veníamos haciendo música así, y siempre hacíamos conciertos así para conciertos. Sí. Tocaditas, ¿viste? Para... Tocaditas para grupos de amigos o el cumpleaños de la tía de alguno, ¿viste? O algo así. Lindo sería que estés conmigo, quiero hacerte reír. Estar a solas, darte besitos, quiero verte feliz. ¿Cómo fue la experiencia de girar por Japón? Muy bueno, la verdad. Japón, o sea, personalmente ya es increíble viajar a Japón. Y después lo raro fue que estuvimos abocados a la música ahí, porque fuimos a tocar, si no, no hubiésemos ido. Y estuvo muy bueno, qué sé yo, la gente ahí es una cultura muy distinta y se tomaron muy bien nuestra música, no sé, les gustó mucho. Agitaban, tuvimos, antes de ir, un sello, en realidad nos editó el disco allá. Entonces cuando llegamos ya había un aparato medio funcionando de parte de ellos, estaba el disco que lo estaban vendiendo y nos hicieron tocar en un festival, en el Fuji Rock, que eran 3 días y nosotros tocamos como por día 3 veces, todo el tiempo, de acá a acá, toquen acá a acá, eran como 3 toques rápidos y en algunos lugares tocamos para mucha gente y en algunos para poca gente, viste, no sé, en la tienda de discos. Para nosotros era algo, claro, rarísimo, era una aventura. Sí, una aventura todos los días, viste. Me acuerdo que dormía muy poco, me despertaba a las 7 de la mañana como para hacer algo, porque estaba ahí, tenía como, no sé, una semana, 10 días, y era como que quería aprovecharlo y todos los días era, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá nosotros? ¿Viste? Era como, a veces me sentía como un Tarzán en medio de Tokio. ¿Y cómo ¿Cómo fueron recibidos por una cultura tan diferente a la nuestra? En el festival había como muy poca... Era como... Sentí muy limpio el ambiente en la conexión entre la gente, ¿viste? Entre ellos, como que muy dispuestos a divertirse. No hubo ninguna pelea, ninguna mirada mala entre nadie. No había drogas tampoco. No sé, había un clima lindo, ¿viste? Como que estaban todos dispuestos a pasarla bien. Había mucho... Había camping, también se acampaba ahí, era muchísima gente, ahora no me acuerdo cuánta, pero era muchísima. Y había muy buena onda entre todos, era como un momento de que todos querían aprovechar de, che, pasémosla bien. Había un acuerdo implícito en pasarla bien. Saber si hay maneras de volar, no compres que tengo acá. La, la, la, la, la, la, la, la. Puedes salir al jardín y cosechar lo bello.